Hola amigos, les habla Coli Arce y para los amigos de supermercado, un gran abrazo de este tema para todos. Todo el mundo con la manito arriba, haciendo palmas. ¡Ahí la joda! ¡Vamos! Mi amor.